para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jude Law podría ser el Capitán Garfio. El actor británico está cerca de cerrar un acuerdo con Disney para encarnar al villano en una nueva película live action titulada Peter Pan and Wendy. David Lowry se pondrá tras las cámaras en esta nueva adaptación de la novela de J.M. Barrie. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.